Sí, bueno, tuvimos un incendio que lamentablemente destruyó una vivienda en población Tantén de la comuna de Maullín en su totalidad, donde tenemos que lamentar el fallecimiento del dueño de hogar, ¿cierto? Producto, ¿cierto?, de este incendio que destruyó su vivienda. No pudo salir, efectivamente tenemos esa información que nos está dando a conocer los familiares, ¿cierto?, que estaban acá en el sector.